Jan Viga, soy el Seremi de Salud para la región de Los Ríos. Bueno, y estamos en este CEFAM, aquí recibidos por el LONCO y por las autoridades pertinentes, impulsando la campaña Declara tu pertinencia. Y eso significa que nosotros estamos dando cumplimiento a un deber del Estado, que significa que tenemos en todos nuestros registros de salud declarar si la persona tiene algún origen, valga la redundancia, de origen mapuche o de origen de algún pueblo indígena, para así poder tener estadísticas mejores, reorientar nuestros recursos de tal manera de que, tal como lo decía el LONCO, apoyar con recursos, tanto físicos como financieros, para que esta declaración no sea letra muerta, sino que se lleve a cabo tal como lo dice o como nos lo indica el decreto o el convenio, más bien dicho, de la OIT, el 169, al cual Chile adhirió. Muchas gracias, señor. Seremi, aprovechando la oportunidad que se encuentra en la comuna de Río Bueno, preguntarle cómo la estadística cuando se refiere a los contagios de COVID-19 en la región de Los Ríos. Las cifras que tengo, que son de ayer, hoy día no me han llegado, eran de 24 casos, ¿sí?, con un porcentaje de positividad de alrededor del 2%. Se han testeado ayer alrededor de 400 testeos, lo cual es un poco bajo. Entonces la idea es llamar a la gente a hacerse los test de PCR, porque tenemos en todos los lugares de salud la posibilidad de hacer PCR. Estamos con eso bien, con una dotación de recursos en forma adecuada, pero también llamar a la gente a vacunarse, que es muy importante, cumplir con su esquema de vacunación. El que no tenga la tercera dosis, se la ponga; el que le toque la cuarta dosis, que se la ponga, de tal manera de usar este bien público que son las vacunas en beneficio de todos, y así tener un mejor control de la pandemia. ¿Se prevé algún aumento de casos de contagio para lo que se viene de invierno? En las últimas semanas hemos visto un leve aumento acá en la región de Los Ríos, que eso quiere decir que la curva puede ir un poco en ascenso, de tal manera que sí, prevemos que puede haber un aumento en las próximas 2 o 3 semanas, lo cual nos obliga a estar un poco más atentos de lo que ya estábamos y comunicar el riesgo que todavía estamos en pandemia y que todavía todas las medidas que nosotros habíamos ya implementado, como es el uso correcto de mascarilla, como lo estamos usando todos acá, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y respetar los aforos, es lo más adecuado, porque lo que no queremos es que la región, que ahora está en una fase de bajo impacto sanitario, donde se permiten ciertas libertades, pasemos a una de medio impacto sanitario que restringe un poco más las libertades y los aforos, digamos. Seremi, el personal, ¿hasta cuándo dura la vacunación? El personal que está contratado en primera instancia. No, nosotros tenemos la alerta sanitaria, perdón, hasta el 30 de septiembre. Eso es una parte, y ahí contamos con personal extra para el control de la pandemia. La vacunación anti-influenza, ¿sí?, va a durar hasta que completemos nuestro esquema, nuestro objetivo estadístico, que es por lo menos el 80% de la población objetivo. Eso, entonces, ya y tenemos la dosis suficiente de vacuna. ¿Y la del respecto COVID? Del COVID, los esquemas están siendo completados por las personas con su dosis primera, segunda, tercera, cuarta dosis. Una vez completado eso, veremos cómo se comporta poblacionalmente y epidemiológicamente el COVID, para ver si vienen otras dosis de refuerzo para el próximo año, o cada 6 meses iremos poniendo vacunas contra el COVID, que esa es la mesa técnica de vacuna y de control de la pandemia. Eso lo está viendo para ver cuáles son las recomendaciones a futuro. Pero ¿sí?, en consecuencia, ¿el contrato para esos profesionales solamente llega hasta ahí? Ese contrato llegaría hasta el 30 de septiembre, así es que la alerta sanitaria no se prolonga, y eso ya depende de las autoridades nacionales y de cómo nos comportemos respecto de nuestros números y los piques que supuestamente tengamos. Hipotéticamente hablando, si esto continúa, ¿se va a contratar el mismo personal o gente externa? No, habitualmente lo que nosotros por lo menos tenemos en la región es una dotación adecuada para el control de la pandemia, y Lo ideal sería, obviamente, contar con el mismo personal. Si se prolonga, en el hipotético caso, si llegara a prolongar la pandemia, las personas que ya saben hacer esto seguirían con nosotros. Perfecto.